Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage. Pues, ¿qué tal? Solo nos quedan 9 temas de los últimos 9 discos de los 100 más vendidos en la década de los 60. Disco número 9, The Monkees. Discos vendidos 5 millones. Fecha de publicación, enero de 1967. El disco del debut de los Monkees fue el primero de los 4 álbumes número 1 consecutivos en Estados Unidos y también encabezó las listas en Reino Unido. Reclutados por los productores de televisión Bob Rafelson y Bert Snyder para hacer figurar una banda pop parecida a The Beatles en una nueva serie, el cuarteto grababa solo las voces entre los ensayos del show semanal. Aunque sus subsiguientes álbumes serían de más calidad, debido en buena parte a una participación cada vez mayor del grupo, The Monkees sigue siendo una atractiva mezcolanza de canciones e interpretaciones pop. Mickey Dolenz hacía una entusiasta interpretación del enérgico Last Train to Clarksville, un sencillo número uno en Estados Unidos y una de las diversas melodías compuestas por los veteranos fabricantes de éxitos Tommy Boyce y Bobby Hart. Debbie Jones cantaba la balada I Wanna Be Free. Mike Nesmith, el miembro del grupo con más preparación musical, interpretaba como solista sus propios temas de estilo country, Papa John's Blues y Sweet John Thing, compuesta conjuntamente con el legendario tandem Gary Goffin y Carole King. Aunque los críticos desdeñaron a los Monkees llamándoles los 4 prefabricados, la serie de televisión fue un éxito. La relación simbiótica entre el show y la emisión del disco por radio permitió a The Monkees permanecer 13 semanas como el álbum más vendido. Escuchemos del disco número 9 de los 100 más vendidos en la década de los 60, The Monkees, y el tema que le da nombre al título, The Monkees. Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing. Put anybody down. We go where we want to, do what we like to do. We don't have time to get restless. There's always something new. Hey, hey, we're the Monkees, and people say we monkey around, but we're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. Say, oh. over your shoulder, guess who'll be standing there? Hey, hey, we're the monkeys, and people say we monkey around. But we're too busy singing to put anybody down. Wow. That's it. Disco número 8, More of the Monkees. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación, abril de 1967. Lo mismo que con el disco de su debut, el segundo álbum de los Monkees fue el número 1 en Estados Unidos durante 18 semanas. También fue número 1 en las listas británicas. Aunque el papel del grupo seguía limitado a cantar, More of the Monkees era un disco sensiblemente mejor gracias en parte a Neil Diamond, cuya composición I'm a Believer fue el segundo sencillo número 1 del grupo. Otra canción de Diamond y una de las mejores del disco es Look Out, Here Comes Tomorrow. El tema se basa por completo en el rock and roll, lo mismo que el clásico de rock de garage de los años 60 de Boys y Hearts. Este tema lo interpretó salvajemente Mickey Dolenz, que se reveló como uno de los vocalistas de la época más injustamente subestimados. A las pocas semanas de salir el álbum, Nesmith negoció con éxito con Bob Rafelson, el productor del show televisivo The Monkees, para que su grupo le dejasen tocar además de cantar en discos sucesivos. La serie de televisión The Monkees ganó el premio Emmy a la mejor comedia en 1966. Escuchemos del disco número 8 de los 100 más vendidos en la década de los 60 del disco More of the Monkees, el tema Look Out, Here Comes Tomorrow. Look out, here comes tomorrow. That's when I'll have to choose how I wish I could borrow someone else's shoes. Mary, oh, what a sweet girl, lips like strawberry pie. Sandra, long hair and beat girl, can't make up my mind. I see all kinds of stars. Disco número 7, Rubble Soul. Discos vendidos 6 millones, fecha de publicación, diciembre de 1965. Dos años de Beatlemanía desenfrenada habían permitido a los Cuatro Fabulosos, al cuarteto de Liverpool, dar un buen impulso a su carrera. En este disco, Rubber Soul, Alma de Goma, el disco de Navidad del grupo del 65, ahí fue donde comenzaron a mostrar tal confianza, ampliando su campo musical, que ni siquiera se molestaron en poner su nombre en la funda del disco. Ya habían pasado las grandes interpretaciones eléctricas a todo volumen y llenas de ecos y las cancioncillas de amor adolescente de los años anteriores, sustituidos por una música más madura, con guitarras normales y unas letras introspectivas. Entre los mejores temas está uno de John Lennon, Norwegian Wood, una referencia apenas velada a un romance extramarital con George Harrison tocando la cítara. In My Life, un penoso viaje a través de la memoria, y I'm Looking Through Two, que McCartney envía a su novia de entonces, la actriz británica Jane Asher. La balada francesa de Paul McCartney, Michelle, le hizo ganar a Lennon y a él un Grammy por la mejor canción del año. La versión norteamericana de Rubber Soul estuvo 6 semanas como número 1 en las listas. Empezaba de forma distinta a la de Reino Unido con el tema de estilo country, I've Just Seen Face, una canción que sobraba de la versión inglesa. Escuchemos del disco número 7 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de los Beatles y su disco Rubber Soul, Campos Noruegos. Disco número 6, Magical Mystery Tour, de los Beatles. Discos vendidos 6 millones, fecha de publicación, diciembre de 1967. En el 67, otro álbum de los Beatles parecía estar listo para emprender su carrera de éxitos. La banda sonora de un programa especial para la televisión del grupo británico era, siguiendo el orden, la que venía detrás del Sargento Pimienta, editado aquel verano. Aunque Magical Mystery Tour, tema por tema, podía ser inferior si se le comparaba con aquella verdadera obra maestra. Sin embargo, era un disco muy bueno gracias a la presencia de las seis caras de los tres últimos y más exitosos sencillos de los Beatles. Entre ellos estaban el sublime Penny Lane, que fue número uno en Estados Unidos y número dos en Reino Unido, All You Need Is Love, que consiguió el número uno en ambos lados del Atlántico, y Hello Goodbye. Además de estos temas y el psicodélico que da título al disco, aparecía The Fool on the Hill, notable por ser una de las canciones más emotivas cantadas por McCartney, Flying, que es una instrumental, y la misteriosa y nebulosa Blue Jay Way de George Harrison. El tema de McCartney, Your Mother Shall Know, recuerda salutaciones de sala de fiesta como el When I'm 64 de Sargento Pimienta. En Reino Unido, Magical Mystery Tour se editó con un doble álbum, y aunque esta banda sonora fue un éxito artístico y comercial en sus dos formatos, inglés y americano, fue vapuleada por la crítica, que la encontró sin argumento y muy desordenada. Escuchemos del disco número 6 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del disco de los Beatles, Magical Mystery Tour, el tema Strawberry Fields Forever. Let me take you down. Disco número 5, Led Zeppelin. Discos vendidos 10 millones. Fecha de publicación, enero de 1969. Led Zeppelin sigue siendo uno de los debuts más triunfales e influyentes de la música rock. En los últimos años 60, hubo innumerables bandas de rock que habían hecho pininos en el campo del soul, especialmente cuando el rock psicodélico se convirtió en rock duro, pero ninguna hizo una incursión tan original y tan enorme en tan venerable género como los de Led Zeppelin. El álbum se grabó solo en 30 horas, costó aproximadamente $1,782 y en 1975 ya había recaudado 3 millones y medio de libras. Estructuralmente, toda la música de Led Zeppelin era blues, pero el tratamiento de los temas para la banda iba increciendo. Se retardaban los tempos para que las melodías fueran adquiriendo fuerza y estallaran con vendavales de guitarras y gritos agudos, como en los clásicos You Shock Me y Days Unconfused. Se utilizan instrumentos no eléctricos en la tradicional canción folk Babe, I'm Gonna Leave You. Black Mountainside es un interludio instrumental tranquilo, pero casi todo el álbum es retumbante e incansable en su energía y agresividad. Como tal, el disco y su secuela de Led Zeppelin II ha sido una fuente de inspiración de generaciones de jóvenes músicos dispuestos a expresar este vigor ante sus audiencias. En el Reino Unido, Led Zeppelin llegó al número 6 en las listas de álbums, manteniéndose en ellas 79 semanas. En Estados Unidos, llegó al número 10 con casi un año, 50 semanas, de permanencia en las listas. Escuchemos del disco número 5 de los 100 más vendidos en la década de los 60 de Led Zeppelin, el tema You Shook Me. Me all night long. Número 4. El Sargento Pimienta y el Club de los Corazones Solitarios. Discos vendidos 11 millones. Fecha de publicación, junio de 1967. La primera vez que los Beatles llegaron a Estados Unidos, esto fue en febrero del 64. La revista Newsweek dijo que sus letras eran catastróficas y su música casi desastrosa. 3 años después, la misma revista los estaba comparando con poetas como T.S. Eliot y Tennyson. El álbum El Sargento Pimienta fue la ocasión para cambiar de opinión. Tanto Rubber Soul del 65 como Revolver del 66 habían revelado un rápido aumento en la sofisticación de las composiciones de los Beatles y en sus técnicas de grabación. Pero ninguno de los dos discos fue tan ambicioso o tan logrado en su realización como este, El Sargento Pimienta. Este álbum, que se grabó en los estudios londinenses de Abbey Road, usando por vez primera un proceso de 8 pistas, fue el número 1 tanto en las listas de Estados Unidos como en las de Reino Unido. Abarcaba estilos tan distantes como, por ejemplo, el cabaret con la canción With a Little Help from My Friends, o psicodélicos como A Day in the Life y Lucy in the Sky with Diamonds, indios como Within You, Without You, y nostálgicos de principios del siglo XX como el tema When I'm 64. El Sargento Pimienta estuvo 15 semanas en el número 1 y se mantuvo en las listas de éxitos durante casi 3 años y medio. La funda del disco, que fue la primera en tener diseño plegable y en llevar las letras de las canciones, es también notable por la peculiar composición artística de la portada en la que se encontraban las figuras de cera de los Beatles del Museo Londinense de Madame Tussauds. Escuchemos del disco número 4 de los 100 más vendidos en la década de los 60, del álbum de los Beatles, El Sargento Pimienta y El Club de los Corazones Solitarios, el tema Lucy in the Sky with Diamonds. Thank you. picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Pues acabamos por hoy. Este es el penúltimo programa de esta serie de Radio Vintage dedicada a los 100 álbumes más vendidos en la década de los 60. Mañana vamos a finalizar con esta segunda temporada, ya que en la primera abordamos los 100 discos más vendidos en los 50 y en la tercera, que iniciaremos próximamente, vamos con los 100 discos más vendidos pero en la década de los 70. No se pierdan mañana entonces el último programa de esta segunda temporada de los discos más vendidos en la década de los 60, donde daremos cuenta de los tres últimos discos de los 100 más vendidos en los 60, con algunos temas de premios y producciones, etc. Soy Paco Aragón, los espero. Muchas gracias por su atención. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.